a todos. Bienvenidos al segundo episodio de Otro Día Siendo Estudiante, un podcast realizado por el Consejo de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba. Y bueno, en este segundo episodio tenemos el honor de estar acompañados por dos miembros de la Coordinación de Doble de Ciberseguridad y Redes. También nos acompaña hoy el secretario del Consejo de Estudiantes, nuestro querido José Luis San Becerro, pero bueno, todos lo llamamos Pepelu. Vamos a hablar sobre este aula de ciberseguridad y redes, vamos a comentar un poquito lo que hacen, las actividades que realizan, sus funciones, y bueno, esperamos que os guste mucho este segundo episodio y que, sobre todo, no sé cuándo escucharéis esto, porque estamos en examen ahora mismo los estudiantes, así que no sabemos cuándo lo publicaremos. Si lo estáis escuchando antes de hacer vuestros exámenes, deseamos toda la suerte del mundo. Y si han pasado ya, pues esperamos que hayan salido lo mejor posible. Y nada más, desearos que estéis bien, dado la situación en la que nos encontramos. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el episodio. Esperemos que lo disfrutéis y que vamos a comenzar la entrevista con Antonio José Sánchez Moscoso y con Héctor Romero López, miembros de coordinación de Aula de Ciberseguridad y Redes. Buenos días, Héctor. Buenas, Carlos. Yo soy Héctor Romero, soy miembro de coordinación, como ha dicho Carlos, y también soy colaborador del departamento. Bueno, y un placer que nos hayan invitado aquí para hablar un poco de lo que hacemos en el aula. Encantado. Antonio, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Yo soy Antonio Sánchez, también miembro colaborador del aula y también coordinador del departamento, aunque bueno, ahora estoy con el tema de más atareado con otras tareas de máster y trabajo, pero bueno, hacemos todo lo que se puede. Perfecto. Y también, bueno, Pepelu, ¿qué pasa? Nuestro querido secretario. Sí, soy José Luis San Becerro, el secretario de CEPS. Y bueno, he venido aquí de invitado a ver qué tal todo. De invitado y ha hecho una manilla, sí, espero. Sí, ha hecho una manilla. Vale, pues vamos al lío. Antes de centrarnos directamente en lo que es el aula de ciberseguridad y redes, para todos los estudiantes que nos están escuchando, queríamos que diésemos una visión un poquito más general, ¿no? Entonces, os pregunto a ambos, Antonio en este caso, ¿puedes dar una pequeña introducción a lo que es la ciberseguridad? Explicarnos en breves palabras qué es para ti. Sí, pues a ver, yo bajo mi punto de vista la ciberseguridad la considero como un área dentro de la informática que ahora está tomando mucho auge, sobre todo porque la tecnología sigue avanzando a paso agigantado, entonces pues están viendo como cada vez más pues la tecnología está a la orden del día y eso quiere decir que la información se está llevando también y usando la tecnología, ¿no? Entonces pues la ciberseguridad diría que es el área que cubre la seguridad de la información, pero llevada en este caso al ámbito tecnológico, ¿no? Ya sea por medio de sistemas estándares, protocolos, herramientas. Y entonces, pues toda la gente que debe haber muchos especialistas, porque dentro de la ciberseguridad pues tenemos que conocer que es un campo muy extenso, ¿vale? Y que pues que existen muchos campos específicos a los que cada uno pues luego se debe especializar. Entonces, pues diría eso, ¿no? Un campo de seguridad de la información, pero en este caso en el ámbito pues de la tecnología. Y que está hoy a la orden del día en el sector, sí. De los más demandados por todas las empresas. Y cada vez que irá más. Y yo creo que por los estudiantes también. Así que bueno, vamos por la otra parte. Héctor, ¿qué nos cuentas sobre las redes? Bueno, a mí esta pregunta siempre me ha hecho mucha gracia porque hablando ahora en el año en el que estamos y más que todo en concreto, la situación de trabajo en remoto y demás, la red es algo como el aire en el que respiramos actualmente. Siempre se tenía como el concepto clásico de las redes telefónicas, pero ahora ya es ni mucho menos. Ahora estamos hablando de que tenemos desde un teléfono en casa, un teléfono móvil que no acompaña y satélite en el espacio y pasando por ahí todo, cámaras de seguridad, semáforos y todo está interconectado de alguna forma para que hablen entre sí, se entiendan y no se caigan, que es algo muy importante también. Entonces es el lenguaje del siglo XXI hablando en tecnología, es algo que cada vez se está volviendo más complejo, jamás va a desaparecer, es imposible. Y la verdad, se están haciendo avances muy interesantes y hay un campo también que está muy relacionado con la ciberseguridad. Pues, vamos, yo completamente de acuerdo y no se nos van... Las redes vamos a tener para rato, no se nos van a ir. Bien, ahora que ya hemos hablado un poquito a nivel general de los campos en los que se centra el aula, vamos a ahondar en las entrañas del aula. Así que os pregunto, ¿qué es para vosotros el aula? Héctor. Bueno, yo lo voy a resumir muy fácil, en una palabra, es una oportunidad. El aula de redes es la oportunidad que tenemos de relacionarnos con profesionales, tanto dentro de la universidad como profesionales de empresas externas y colaboradores internacionales, que nos permite aprender el día a día, hablando de tú a tú con gente que pensarías que jamás podría haber conocido. Te dan la oportunidad de aprender cosas que tú por ti mismo no habrías descubierto y que si habrías descubierto te hubieran costado bastante aprender. ¿Crees que, ¿crees que aprendes cosas en el aula que no vas a recibir en tu formación universitaria en la titulación? No, la verdad es que no. Sí es verdad que es una actividad muy complementaria. Yo, por ejemplo, gracias al aula he tenido un contacto más estrecho con los profesores. Y es verdad que ellos imparten un temario muy estricto para que se llegue a un conocimiento muy completo y por, generalmente, límite de hora, hay detalles que se van quedando fuera. Pero que gracias al aula te aportan ese tiempo extra para que te los puedan contar. Perfecto. Antonio, ¿qué nos cuentas tú? Pues yo, muy de acuerdo con lo que ha dicho Héctor, sí que es verdad que en mi caso, en el aula no he participado mucho cuando en mi vida de estudiante, pero sí que hubiera agradecido que gente, en este caso estudiantes, que son los que llevan realmente el aula, me hubiesen dado los charlas y los talleres que nosotros estamos impartiendo en el aula de Red y Ciberseguridad cuando estábamos iniciando. Es decir, que en este campo la verdad que se desconoce bastante, entonces pues yo hubiese agradecido mucho que personas y estudiantes sobre todo hicieran este tipo de actividades en la universidad. Entonces yo diría, como ha dicho Héctor, el aula es una oportunidad que aunque luego igual no te llegue a llamar lo que se vea, pero yo siempre digo que por probar no se pierde nada y que animo a todo el mundo a que participe en este tipo de actividades y luego pues, ya se verá si quieren continuar o no, pero por lo menos que ya que están, que son gratuitas, pues que participen. Bueno, ya estamos animando aquí al estudiante a apuntarse al aula y bueno, yo todo lo que sea ofrecer actividades para los estudiantes, para nosotros que somos representantes de los estudiantes, nosotros encantados. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver un poquito cómo se creó el aula. Cuéntanos más, Héctor, ¿cómo surgió el aula de ciberseguridad y redes? Bueno, nosotros somos un aula relativamente joven. Nosotros como tal no nos conformamos como un aula desde el principio. Originalmente, sobre el 2015, se estableció el Grupo de Investigación de Red y Seguridad de la Universidad de Córdoba, que estaba integrada exclusivamente por profesores. Luego, a lo largo de los años, fue evolucionando este grupo conforme se iban generando también más aulas, un contexto sin más cercano al estudiante, y se comenzaron las actividades divulgativas, tanto los talleres para el estudiantado como cualquier otro tipo de actividad divulgativa para gente externa a la universidad. Ahora mismo ya sí estamos conformados como un aula, donde ya solo se integran los profesores, gente egresada de la universidad, en este caso, obviamente, profesionales del sector, muy relacionados, y muchos estudiantes, cada vez, esperemos que más, y entonces nos da la oportunidad, como bien ha dicho Antonio, de que actividades gratuitas que bien os van a dar vuestros profesores o compañeros que tenéis sentados al lado en clase. Vamos, no lo sabía, que había que inició siendo, o sea, empezó siendo un grupo de investigación y claro, pasó a ser un aula. Me parece increíble. Es algo curioso, es algo que no se ha dado en toda la aula. Generalmente la aula nace porque hay estudiantes detrás que están interesados en el tema y claro. Vamos a hacer una aula sobre esta temática. Pues perfecto. Y lo que comentas de que estás interesado en un tema, en este caso la ciberseguridad o las redes, y vaya a alguna charla y te encuentras a un compañero de tu misma aula o algún profesor tuyo impartiendo esa charla, yo creo que te motiva, ¿no? Un poco, porque dices, ostras, esto es muy cercano a mí. Claro, y si te interesa, pues te va a interesar más. Claro, hay gente más joven. A mí me pasó al principio, yo era muy joven y venía gente de cuarto a verme y yo pues era muy pequeño. Estaba recién entrando primero y dices, bueno, hola. Hola. Bueno, Antonio, cuéntanos ahora si a nivel ya directo, técnico, ¿cuál es el objetivo de la ciberseguridad red? Aunque ya lo hemos comentado más un poquito por encima, pero... Sí, yo por añadir un poco el objetivo diría que también la finalidad es crear un grupo de investigación, porque como ya he dicho, la ciberseguridad es un campo que sobre todo en la Universidad de Córdoba y yo creo que en el resto de universidades pues no se trata mucho, tampoco hay mucha asignatura dedicada a este campo. Entonces yo creo que la idea, una de los objetivos que tenemos en el aula es de crear un grupo de investigación que sobre todo se una más gente, como ha dicho Héctor, ahora mismo pues somos pocos estudiantes que estamos llevando el aula, o sea, que animamos a que se una gente, y sobre todo eso, crear un grupo de investigación, de gente que se anime también a dar charlas, talleres, a investigar sobre todo y a pasárnoslo bien en temas de ciberseguridad. Es el principal objetivo, creo yo. Y luego el de disfrutar, divertirnos y aprender entre unos y otros con las ideas que surjan, con propuestas, con lo que surja, vaya. Esa yo creo que es un poco el objetivo que nosotros tenemos del aula. Sí, al final reunir a un grupo de personas que les gusta ese tema y trabajarlo y ofrecer actividades tanto para vosotros que os van a servir para aprender, para formaros, como para estudiantes que a lo mejor no tienen tanta formación como vosotros y les interesaría recibirla. Exactamente. Bueno, una preguntilla, Héctor. Hablando de las actividades, ¿cuáles son las últimas actividades que habéis hecho en Loco? Bueno, este cuatrimestre, como en general todos los cuatrimestres, hacemos un circuito de charlas medianamente cerrado sobre... Nos sentamos siempre al principio del cuatrimestre y decimos, vale, ¿qué ha pasado en el mundo? Vale, vamos a darle una charla que entiendan un poco de más. Charlas de lo que toque, ¿no? Charlas de lo que toque un poco. Claro. Hay que, claro, nosotros nos intentamos focalizar un poco en, oye, vale, está pasando esto en tu casa. Que entiendas que no es el acabose ni que hay un fondo todo técnico detrás de todo esto. Este año, la verdad, este cuatrimestre ha sido intenso, ¿eh? Este año Antonio y yo nos hemos puesto las pilas y hemos estado ahí a pie de cañón. De lo primero que hemos estado haciendo fueron introducción a la ciberseguridad, que esta lo dio Antonio, para configurar los sistemas operativos que íbamos a utilizar el resto del cuatrimestre. Y estuvimos realizando luego charlas de competiciones de capture de flags, que son las competiciones en las que nos entrenamos los de seguridad informática, destinado a participar también en un evento de la Guardia Civil, en este caso era... Estas actividades de capture de flags son denominadas y conocidas por los CTF, que CTF, seguro sí. Que a todos los chavales que les guste el tema lo habrán escuchado. Los CTF son retos donde se os damos os ponemos un test de Moodle, pero muy, muy chulo, la verdad. Os ponemos retos muy concretos de, pues alguien no ha entrado en la empresa y creemos que ha sido esto. Si tú eres capaz de averiguarlo, pues aquí lo tienes. Y tratamos, sobre todo, multidisciplinar. A mí me hace muchas gracias. Llegamos a cuarto de la carrera, pero se nos olvidan muchas cosas. Nosotros llegamos y digo, que no, hazme caso, ven para acá. Vamos a hacer un CTF y ya verás cómo te voy a repasar desde primero de carrera hasta cuarto. Y tocamos un poco de ven todo. Ven para acá que lo vas a flipar, ¿no? Sí, ven para acá que te van a dar por todos lados un poco, pero va a estar muy guay. La verdad es que la gente se lo pasó bastante bien. Y también los que participaron en la Nacional. Bueno, Antonio y yo tuvimos el placer de poder llegar a la final allí en Madrid. Hablando un poquito más sobre esto de la Nacional. Pues nada, yo participé el año pasado. Además participé contigo. Y... La entrevista es para ti, o sea sí, que... pero bueno, eso fue una toma de contacto para saber un poco cómo iba, ¿no? Entonces, yo que cuando creé ese grupo en aquel entonces, el año pasado, pues no había gente, o sea, mis compañeros no estaban interesados mucho, pero bueno, al fin y al cabo le molaron. Sí, éramos jóvenes, inexpertos y... el año no daba mucho. Pero sobre todo era para que yo este año, ya una vez que también he terminado la carrera y tal, pues decidir montar un equipo y probar suerte, a ver si por lo menos, pues, en ese momento nos quedamos en la semifinal, ya por lo menos de participar en la semifinal, y si se diera el caso de llegar a la final, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero ya con participar en la semifinal, pasar la clasificatoria, y ya si fuera a llegar a Madrid, pues chapó. Entonces, pues bueno, la Nacional fue un evento, como ha dicho esto, organizó la Guardia Civil, y el objetivo de esta era hacer como una competición de la parte técnica, que se definía en un CTF, y luego, como ha dicho esto, la parte multidisciplinar, porque también tocabas parte de legal y luego parte de comunicación, ¿no? Entonces, pues reunía a toda la gente de toda España y de toda la universidad, incluso de ciclos también podían participar, hasta 26 años. Y la Nacional fue eso, ¿no? Luego en la final allí conocimos a muchísima gente experta en el sector. ¿Dónde fue la final? ¿Dónde fuiste y dónde tuviste la final fue en Madrid. En el centro universitario de la Guardia Civil. De la Guardia Civil, o sea, juez. Para que la gente lo sepa y lo entienda, la National Cyber League tuvo tres fases. Tuvo una primera fase clasificatoria general, ¿no? Donde había más de 1.000 participantes. Luego la fase semifinal, en la que había ya 80 equipos, si no recuerdo mal. Sí. Y en la fase final, de esos 80 equipos, pues solo pasaban los 16 primeros. Entonces, una vez que ya pasaban los 16 primeros, pues luego a esos 16 primeros se les daba el alojamiento, ya allí en Madrid, luego también el traslado, también se le pagaba todo. Y luego pues allí también conocí a tu grupo de mentores que se te asignan, mentores específicos de cada una de las temáticas que tocamos en la competición. Y ya está, eso es un poco la nacional. Se realiza cada año. Esta ha sido la tercera, el tercer año consecutivo de la nacional. El año que viene, supuestamente, pues habrá otra y yo creo que participaremos otra vez, o por lo menos mi idea es participar. Iremos los mismos pringadillos a llegar otra vez a finales. Hombre, pues si habéis ido a los mismos pringadillos y habéis llegado a la final, año que viene ya. No, yo se lo recomiendo a todo el mundo, ya no solo por la motivación de que aprendes muchísimo, tienes contacto con gente muy buena, sino que ya la curiosidad es decir, macho, ¿de dónde salen los guardias civiles? Porque nosotros estábamos literalmente en el seno de la Guardia Civil, aquello era impresionante, o sea, y tú veías luego sí, allí... Sí, esto es algo que no hemos dicho, pero la National Cyber League es una competición que está organizada por la Guardia Civil. Totalmente en sus instalaciones, o sea, es una organización brutal. O sea, y nosotros éramos la parte amateur, luego estaba la parte profesional, que nosotros estábamos sentados en una mesa, tú veías, girabas a la derecha, tenía el Cibercomando Español, tenía la Europol... Tenías un montón de gente que, la verdad, imponía Te daba miedo estar allí, sí, ¿no? Sí, se tenía al lado y dices, joder, qué nivel, ¿eh? O sea, y podías acercarte a hablar. Luego la gente es súper amable y le podías preguntar sobre cualquier cosa. Yo estuve hablando con gente que organizó y la verdad es que, chapó, aprendí un montón y mi opinión 10 de 10, ¿eh? Sí, sin duda. Perfecto. Bien, hemos hablado de las últimas actividades que ha realizado el aula. Así que ahora toca hablar de los planes de futuro. ¿Qué planes de futuro tenéis a corto plazo, Antonio? Pues yo creo que los tenemos que sentar a hablar y ver qué vamos a hacer, ¿no? Yo en mi cabeza tengo muchas ideas. Ahora además tengo la suerte de estar participando en un máster, con lo cual tengo muchos módulos que llaman asignaturas, digamos, en el máster, y estoy aprendiendo bastante. Y luego también tengo la suerte de que estoy trabajando ahora de pentester en una empresa. Entonces, pues todavía me surgen más ideas y proyectos ya enfocados también al ámbito laboral de ciberseguridad, que la gente se vea que cuando te quieren meter en este campo, que es lo que luego se toca, ¿no? Porque nosotros ahora mismo las actividades que hemos tenido son un poco más de juego, pero que sirven realmente, que muchos de estos casos pues se ven en la actividad que habéis tenido son de preparación de tu entorno de trabajo y también de parte técnica, ¿no? De CTF, como habéis comentado antes y demás. Es lo que sí. Creo que es la parte más importante, ¿no? La técnica. Es introductorio, sobre todo. Introductorio. Que es el tema. Claro. Mm. Porque es que es un mundo y claro, hay que ir paso a paso. Entonces, pues un poco las ideas que tenemos futuras, desde ya te digo, pues por ejemplo, una cosa de que a mí me gustaría mucho es, ahora que estamos viendo el tema de auditar una aplicación web, entonces igual hacer una actividad que sea desde el primer paso, desde hacer un reconocimiento a esa aplicación web, hasta conseguir una escala de privilegio en esa aplicación web, luego incluso aplicaciones móviles, que también hay, que ya digo, el campo de la ciberseguridad es muy grande. Luego también teníamos una actividad del año pasado que la mencionamos, que la iba a realizar con Héctor, que era el de hacking en pentesting en red inalámbrica, hacking wifi, y se quedó ahí pendiente. Y luego pues también tenemos pendientes de incluso llamar, como hemos llamado este año a una persona, o sea, gente experta en el sector, como fue Frank, que vino. También tenemos pensamiento, y yo ahora que estoy teniendo contactos con con profesores del máster y de la carrera que son expertos, pues si puedo incluso traérmelo aquí a la universidad, los que pillen cerca, ¿no? Porque al fin y al cabo, más que nada, ya sobre todo pensando en el Salmorejo Tech, que es un evento que realizamos este año en el aula de software libre, y que ahora, luego este año que entra, a nosotros nos van a dar un stack. Y entonces se va a realizar a la par que la OES Software Libre, pues entonces para eso, para llamar a gente. Ahora esto nos comentará un poco más del Salmorejo, que él estuvo también en el OES Software Libre, pero la idea es esa, llamar a gente experta en el sector y que participen, y sobre todo pues que ese Salmorejo Test, que tuvo muy buena audiencia, pues que todavía pues tenga más, si hacemos que con el stack este de ciberseguridad pues todavía se amplíe más a más gente y que tenga más reconocimiento. Dos cositas, vamos, rápidas. Habéis comentado que en un futuro vaya a tener un stack en el Salmorejo Tech. Uh-huh. ¿Qué es esto? Bueno, a mí, tal y como me lo comentaron, la idea es que también desde el Consejo Social, el gran presidente que tenemos del Consejo Social es muy apañado, la verdad. Nuestro querido Kiko. Exactamente. Nos dijo que ahora que está en auge y tanto se habla de la ciberseguridad, tú ahora en las noticias, la de la tele no lo sé, pero si tú te miras en internet, las principales noticias son incidentes. Entonces, su idea era que nosotros estuviéramos dentro del Salmorejo en una línea paralela de charla donde hablemos sobre ciberseguridad. porque el Salmorejo está muy enfocado a desarrollo, las charlas están muy bien, la verdad, todos los años traen a ponentes muy buenos, al final, pero falta unas pinceladas de seguridad. Claro, siempre. Las temáticas que se tocan más son de desarrollo de software claro. libre, ¿no? Al final es el software libre. Es normal. Entonces, también como nosotros conocemos la organización, yo he estado también ahí dentro del auge del aula de software libre y demás, ellos encantados de que nosotros colaboremos y demás. Y justo me encontré por la calle a unos compañeros que son de coordinación y me dijeron que les comentaron otra vez que si conocían a alguien, en este caso me lo dijeron, si te conocemos a ti, te conocemos de primera carrera, ya ves tú, para impulsar un poco esto también. Además, dado el éxito que tuvo la última edición de Salmorejo Tech. Claro, han tenido mucho éxito, lo cual desde aquí le quiero dar mi enhorabuena, sinceramente. Y la verdad, aprovechando entre comillas un poquillo, de que nos quedamos siempre con la gana de traer a alguien de seguridad que encaja en ese contexto. La próxima edición iba a ser en mayo, ¿no? Sí. Está preparado, ¿no? Lo tienen pensado, pero también dependerá un poco siempre de la situación sanitaria que tenemos. No tampoco bueno, que queremos que la gente atenta porque se vienen cositas. Y sí, y luego también añadir que aunque no aprovechemos un poco de Salmorejo, pero también nosotros nos empezamos a ver en la Nacional, que estuvimos hablando para el tema de patrocinadores con empresas súper importantes en el sector, como puede ser igual Atos, Capgemini, que son empresas muy grandes en el ámbito de la ciberseguridad y que, bueno, pues nosotros le mandaremos la propuesta si nos la aceptan, pues todavía más grande, ¿no? Que se vengan patrocinadores que incluso patrocinan al Juego Olímpico, como Atos. El caso de Atos, sí. Pues a ver qué ocurre. La idea un poco eso, es unir fuerzas, ¿no? Nosotros este año nuestra idea es ir preparando todo el desarrollo de lo que sería esto. En verdad es un poco tontería decir, vamos a hacer dos congresos. No, ¿para qué? Si ya tenemos uno, vamos a ir ampliándolo, que es lo suyo, ¿no? Además, somos las mismas personas que muchas veces siempre nos miran, no, pero tú no eres de la OLSW, no sé qué. Quillo, yo estoy metido en todos lados. Claro, eso es lo bueno que tenemos aquí también en la universidad. Claro. Que, o sea, bueno, nos conocemos. Y concretamente en la aula, que es que nos conocemos entre nosotros. Entonces, la colaboración está servida, ¿no? Como podemos verlo en este mismo episodio. Y la otra pregunta que quería lanzaros es que nos hablase un poquito de estas personas, de estos ponentes que tuvisteis vosotros en las charlas, de este señor Frank. Ah, sí. ¿Quiénes eran? Para que los oyentes que no escuchan, el nombre completo. Que escuchen y o sea, que sepan quiénes han sido las personas, los profesionales que han estado en las charlas para que se animen ahí a futuro evento. Si no recuerdo mal, el apellido creo que era Fran Rodríguez. Es que sí, Rodríguez, el nombre, ¿no?, del ponente es Francisco Javier Rodríguez. Francisco Javier, ¿vale?, Rodríguez. Lo podéis encontrar tanto en LinkedIn como en Twitter. En Twitter es bastante reconocido, publica bastante información de calidad, la verdad. Y bueno, pues Fran, junto con otros, junto con Eduardo Sánchez Toril y Miguel Ángel Arroyo, pues son personas de aquí de Córdoba. Que estuvieron también en la CiberCam en INCIBE, en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues realizan también eventos cada año que se llama la CiberCam. Entonces, pues reúnen a gente experta en el sector. Y hubo un año, que no recuerdo mal, que creo que fue el 2016, donde se reunieron e hicieron una foto con los tres miembros de Córdoba, ¿no? Con Edu, con Fran y con Miguel Ángel. Tuve la suerte de que me hice amigo de Fran ya hace más de un año. Y cuando supe de que Fran, bueno, pues para quien no lo sepa, prepara cuerpos de policía tanto nacional, ha estado preparando, como ahora está un poco más ligado a la preparación y la formación de cuerpos de seguridad de Chile, de República Dominicana, de Argentina, de Brasil, y está un poco, pues, sobre todo en el otro charco, ¿no? Incluso dice que, o sea, lo más seguro que en el año que viene, pues, se vaya allí a vivir y a trabajar allí en América. Entonces, pues Fran, tuve la suerte de que hablando con él, decía que venía aquí a Córdoba, pues le dije, oye Fran, ¿por qué no te parece si puedes dar aquí una charla o tal, un taller para la gente que conozca un poco? Porque al fin y al cabo yo soy una de las personas que entré en este campo por charlas de gente ajena, o sea, por charlas que recuerdo en bachillerato, cuando nuestro profesor de TIC nos llevó a una charla de un Hack and Beast, creo que era, bueno, o algo relacionado con un Hack and Beast, que estaba Edu y Miguel Ángel Arroyo, y a mí me empezó a llamar el campo por eso. Entonces, pues, si hay gente que es experta en el sector y puede hacer que personas como en aquel entonces, pues era yo, se anime y participen y le moleste campo y indaguen un poco más, pues mejor que mejor. Entonces, pues, un poco un resumen de Fran y por qué vino, que dio tanto una charla a la primera vez como luego también dio un taller de OSINT en investigación de fuente abierta. Conclusión, que no se pierdan la charla, bueno, futura. A mí me gustaría agregar también, hemos traído a gente, no solo en el ámbito de seguridad, en el ámbito de redes, hemos traído a gente relacionada con el sector. En este año tuvimos un taller completamente práctico de cómo va la fibra óptica, cómo se monta, cómo se ve toda la herramienta, y la verdad estuvimos fusionando fibra óptica que dices, wow, está curioso la verdad. Entonces también tener en cuenta que generalmente buscamos eso, gente que aporte mucho, ¿vale? También así como un detallito. Perfecto, vamos. Quiero lanzar otra pregunta. ¿Qué hay que hacer para poder participar en el aula? ¿Qué niveles de conocimiento se necesitan para poder entrar? Nivel de conocimiento, sinceramente, no necesita ninguno. Nosotros partimos de que nadie sabe nada, porque es la puerta de entrada más fácil. Vosotros podéis venir, cualquier persona, sea de ingeniería informática, sea de ingeniería, no sea relacionado con la ingeniería, da igual. Pues vosotros venís y para participar es algo tan simple, y mira que parece muy tonto, como que no habláis. O sea, la verdad es, oye, yo quiero participar. Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿y tú qué estás estudiando? Estoy estudiando esto, no sé qué tal. Y a partir de ahí nosotros vamos encajando en diferentes actividades. Este año hemos tenido gente que ha entrado en primero de carrera y nos han dicho, oye, pues yo quiero meterme más, involucrarme, participar y tal. Y dijimos, bueno, por ejemplo, para como estás aprendiendo, pues mira, vamos a guiarte por aquí. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría empezar vulnerando aplicaciones web? Haciendo auditoría. Bien, pues te vamos a montar un escenario, esto funciona así, aquí te puedes leer esto. Generalmente vamos conduciendo un poco a la línea de que vayan aprendiendo. Hay que tener en cuenta que nosotros no vamos a mirar tampoco con área de superioridad, tal, al revés. O sea, nosotros cuando a mí me viene me pregunta a alguien, me dice, oye, ¿y cómo aprendo? Le digo, macho, es que es como verme en un espejo. Entonces digo, pero espérate, yo te voy, háblame, yo te voy acompañando y vamos encauzando un poco lo que es un mundo muy amplio, lo vamos dirigiendo para que se pueda aprender y sea muy manejable. Vale, porque mucha gente me llega y me dice, pero yo me leí un libro, pero después he visto otro, y otro, y otro. Y digo, sí, y agobia un poco, ¿no? Entonces también serviros de puerta de entrada y tener en cuenta que nosotros vamos a estar ahí con vosotros codo con codo. Es decir, que... Si uniros, uniros. Venid a preguntarme. Yo no hay... tengo reparo, apúntate. Venir a las charlas y si no sabes, pregunta. Si no tiene nada de malo. O sea, yo siempre digo a todo el mundo, no, pero es que yo no voy a saber. Pues levanta la mano y pregunta. Mira, yo no me he enterado. Efectivamente. Y ya está. Nosotros, los ponentes, en general, nos lo tomamos como un halago, la verdad. Resumiendo, nivel de conocimiento necesario para participar, cero. El que sea. Perfecto. Desde cero hasta nivel experto. Hasta nivel experto. Perfecto. Vale. Antonio, quería preguntarte que para todos estos estudiantes que forman, pues son estudiantes de ingeniería o en general de la Universidad de Córdoba, ¿qué les dirías que estés... si están interesados en estos temas, ¿no? El tema de red y ciberseguridad, ¿qué mensaje le transmitiría a ellos? Pues yo lo primero que le diría sería que, aparte de participar en el aula, obviamente, como hemos dicho, que investiguen. O sea, que si algo se le empieza a llamar este campo, pues que investiguen, ya sea por blog, que hay un montón por ahí. Además, ahora la facilidad que tenemos de la información nosotros para encontrar este tipo de cosas, de laboratorios que hay por ahí, ya sean HashDevot, TryHami, un montón de laboratorios hay, ya no solo esos dos, que son los más conocidos, pero hay un montón. Tanto, o sea, incluso ahora, el otro día también estuve viendo de que esos son enfocados sobre todo al tema de Red Team, pero dentro de la ciberseguridad hay también, digamos, dos partes, que es la de Blue Team y la de Red Team. El Red Team en la parte atacante, digamos, y el Blue Team en la parte defensiva. Esto es importante, estos dos términos, sí, y no lo hemos comentado, no lo se utilizan comentado muchísimo en ciberseguridad. Y la parte atacante es lo igual, lo que más la gente le suele llamar, pero luego está también la parte defensiva, que incluso también estuve viendo el otro día de que existe más demanda, porque hay más del Red. Exactamente, aparte de que hay más del Red, hay siempre más atacantes, o sea, los que suelen ser, no hay gente defensiva atacando, la gente defensiva se encarga de defender, entonces los malos lo que van a ser de atacar. Entonces siempre se necesita pues la parte esa defensiva, que no quita que la parte defensiva tengan que saber cómo obviamente el atacante pues entra a la organización o realiza cualquier tipo de vector de ataque y demás. Pero estuve viendo incluso que había laboratorios y ya súper chulos, que bueno, ya lanzo aquí, los recomiendo, o sea, los recomiendo porque me moló mucho para quien le quiera echar un vistazo, que es Let's Defend, se llama, .com la plataforma. Y te explica las pautas, lo estuve echando por encima, no la he visto ni nada, pero digamos que te hace como una breve introducción al campo de Blue Team. Y pues a la gente incluso que le mole directamente el Blue Team, porque diga, a mí atacar no me gusta, me gusta defender, parchear, mirar logs. Dice, pues, que también le recomiendo que se miren eso. Entonces, mi mensaje es eso, que investiguen sobre ellos, que el tema de la ciberseguridad es un campo también muy autodidacta, a diferencia de otros, pues si esto te mola tienes que ir por tu cuenta, mirar mucho, y luego pues todo lo que sea participar en este tipo de cosas que se realizan de forma gratuita, porque sí que es verdad que estas se realizan de forma gratuita, pero la mayoría de la información y cursos y demás pues son de pago, ¿no? Entonces, pues que aproveché este tipo de oportunidades y ese sería, digamos, mi mensaje principal. Bueno, yo quiero, agregando un poco a lo que ha dicho Antonio, así que no se note acá un poco de publicidad. Hablando mucho, este es vuestro momento. Hablando de Blue Team, de defender y demás, yo, por ejemplo, yo vengo de la parte de Blue Team, de defender. Yo me muevo un poco entre las dos y justo en la National Cyber League nos pusieron una parte de defender. Fue muy gracioso, no dormí esa noche. Y también, para que no se lleve un poco la idea la gente equivocada de que en el aula solo venimos aquí a atacar para tirar servidores, que mucha gente lo malinterpreta, en el segundo cuatrimestre yo voy a estar dando charlas también sobre cómo defender servidores. ¿Qué pasa cuando te atacan, no? Por ejemplo, si tú entras en tu casa, es verdad que te pueden atacar, no te pueden atacar. Y si tú montas un servidor en internet, ¿cuán rápido te atacan? Que os sorprendería la respuesta, sinceramente. También animar un poco a que es un campo que también intimida, la parte de defender, pero dice, poquito a poquito se lo pasa uno bien. Sí, bueno, al final las dos partes son muy necesarias, muy importantes, incluso, bueno, a nivel de seguridad, o sea, de lo que es, bueno, es que no sé, las dos pero son sí, realmente importantes, tanto la Blue como la Red. Trabajan juntos, no es una competencia así insana, ¿no? Como puede haber en otra disciplina, ¿eh? Aquí yo, nos sentamos todos en la misma mesa. Yo creo que al final siempre los que van un pasito por delante son los Red, ¿no? No tiene por qué. A ver, generalmente tú piensas, cada vez que se descubre una vulnerabilidad, tarda muy poco tiempo en salir el parche, ¿vale? Ha habido vulnerabilidades muy conocidas que de pronto no se sabían por dónde venían los ataques. El caso este del WannaCry tan famoso que empezaron, se ventilaron un montón de organizaciones, pero en cuanto se vio cierto patrón, dijeron, vale, esto es esto. Lo consiguieron, descubrieron el fallo, lo parcharon y ya está. Se acabó WannaCry. Se acabó WannaCry. Sí, y mira que sacaron dinero, ¿eh? Lo que comentas, creo que no sería una filosofía, o sea, en un libro de filosofía chino y tal, creo que dicen algo de, o sea, un sistema, el 99%, o sea, lo que te puede garantizar es el 99% de seguridad, ¿no? Siempre habrá algún sitio donde te entre, o sea, 100% de seguridad, siempre por mucho que le dediques tú a la parte de Blue Team y tal, si el atacante se la va a buscar para encontrar algo que se desconozca y que tú no lo conocías, porque obviamente es, o sea, cada vez varía más el tema de los conocimientos de los atacantes. Los atacantes cada vez más son más experimentados y realizan formas de ataque que, ya os digo yo, o sea, que son algunas para, o sea, para flipar. Entonces, pues eso. Mira, si tenemos en cuenta la gran empresa, ya a nivel Facebook, ¿vale? Pero también los típicos ejemplos, pero siempre empresas más pequeñas de aquí, de España y de Córdoba, se hace. Tú te sientas a la misma mesa, literalmente. Tú tienes gente enfrente tuya que te ataca tu infraestructura, por ejemplo, una aplicación cualquiera, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, podría ser Evenbrite, que también tienen un equipo muy bueno, que se quedan de atacar a ver hasta dónde llega lo que tienes y de defenderlo. Pero al final se sientan todos a la misma mesa y dicen, ostras, más atacado, ¿por dónde más has entrado, Guille? Que yo me veía que podía ser por aquí y a lo mejor el equipo de red dice, ah, que por ahí se puede, ostras. Entonces, en la empresa generalmente hay esos dos departamentos, están muy presentes. Es un poco, hay que valorar los riesgos siempre entre las dos partes. Perfecto. Bueno, una pregunta para ambos. A ver, ¿qué preferís? ¿Ciberseguridad o redes? Y justificar la respuesta. Mojaros un poquillo. Bueno, vale, me mojo, ¿vale? Empiezo yo, venga, tampoco. Bueno, yo siempre he venido de la parte de redes, ¿vale? Yo siempre he tenido la concepción de, a mí me gusta montar cosas, también me gusta romperlas, pero me gusta montar y arreglarlas, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo que vengo de la parte de redes y yo he montado, por ejemplo, una red, una empresa y demás, luego te paras a pensarlo y dices, no es que esté separado. Es que, como he dicho antes, nos sentamos en la misma mesa. La misma persona tiene que tener conocimiento de ambas. Siempre se dice, bueno, pues si yo ahora llego, soy desarrollador, lanzo una aplicación, la lanzo hasta arriba. La monto en el cloud y ya está, y me olvido. Pues no es tan así, ¿no? Cuando tú montas algo, al fin y al cabo, está interconectado. Y al final hay una red, sí o sí. Es que no queda mucho más remedio. Y si hay una red, hay ataques de seguridad, hay vulnerabilidades y hay cosas que parchear. Entonces, mi opinión va un poco ahí de la mano. Pero yo siempre he trabajado más en redes. El corazoncito pertenece... El corazoncito. Yo desde pequeñito hasta ahora siempre he estado montando redes, la verdad. Perfecto. Antonio. Pues yo, más o menos, es que lleva razón Héctor. O sea, es difícil de separar las dos porque van de la mano. Ciberseguridad, incluso... lo que se recomienda incluso para la gente que quiere empezar y meterle caña a ciberseguridad son... son tres cosas. Son el tema de saber conocimiento en redes, saber conocimiento en sistema operativo, que en la universidad se ve mucho Linux, pero recomiendo que se vea también mucho Windows, porque luego las empresas lo que utilizan mucho en, o sea, lo que utilizan es Windows, no utilizan Linux, aunque bueno, pues Linux siempre es muy importante para el tema de programación y demás. Y entonces, pues digamos que, o sea, voy a coger ciberseguridad por quedarme con una, pero es que ciberseguridad engloba redes, ¿no? Entonces tienes que tener conocimiento de redes para saber ciberseguridad. Entonces, pues con esa... Yo creo que al final un poquito, como que no puedes separarlas, ¿no?, del todo, no. Porque a lo mejor tú eres más de una parte o más de otra, pero haz lo que ha dicho Héctor, si tú montas una aplicación en la nube... Si es que esta parte no es como, por ejemplo, el software, que dices, te quedas con el backend o con el frontend. Son claro. Dos cosas que sí, vale, están unidas, pero o te gusta el backend, la parte de tal, o te gusta el frontend, el diseño y tal. Esto no se puede separar tanto. Aquí van muy de la mano, bastante claro. De la mano. Final, vale. Es un poco lo que pasa, siempre. Perfecto, pues para terminar, no hemos tenido a lo mejor que dejar incluso alguna preguntilla por el camino, porque vamos ya justillo de tiempo, pero bueno. Yo estoy encantado y del consejo estamos encantados. Si en un futuro queréis colaborar en algún otro episodio, por mí encantado. E incluso los estudiantes nos sugieran preguntas que quieran haceros. Perfecto. Por mí no habría problema. Encantadísimo, la verdad. Así que os lanzo la última pregunta, después de todo lo que nos habéis comentado, de todas las actividades que habéis hecho, de las ideas que tenéis, de las cositas que se vienen al aula. Quería preguntaros, ¿cuál ha sido vuestra actividad favorita? Bueno, yo por dar una respuesta, porque yo en verdad no tengo una actividad favorita. O sea, a mí generalmente me gustan todas las que se hacen, sobre todo porque la mayoría estoy yo involucrado. Sino, y esto sea una verdad que yo quiero que se quede todo el mundo que lo escuche, y es las actividades que empiezan a principio de cuatrimestre y las actividades que vamos a un sitio a presentar la charla, a dar algo por primera vez. Porque es la oportunidad perfecta para conocer a mucha gente del sector. Una cosa que me ha encantado siempre del aula es que te permite conocer gente que está en tu misma disciplina. O sea, alguien que va a una charla de seguridad, ya sabes que le gusta. Porque este año hemos tenido una charla, y atento, un viernes, que te lo pongo mal. A las 4 de la tarde, que te lo pongo peor. Qué feo. y hemos llenado las clases. O sea, una asistencia equivalente a los primeros días de aula de profesores. O sea, brutal, brutal. Y la verdad es que conoce a mucha gente y la verdad es que es una gran parte del aula, la verdad. Se nota que al final es una temática que interesa muchísimo a los estudiantes que, como comentábamos al principio del episodio, están muy en auge hoy en día. Antonio. Y yo por actividad favorita, pues como fue... O sea, yo me voy a quedar con la que hicimos de la preparación a la National Cyber League. Estaba muy motivado por participar en este evento y entonces pues quería también que mucha gente de la Universidad de Córdoba participara, ¿no? Entonces, la verdad que fue un curre guapo que nos pegamos los dos porque nosotros habíamos participado por nuestra cuenta en CTF, pero montarlo, la verdad, que nunca lo habíamos hecho. Entonces, explicar a la gente cosas que nosotros habíamos practicado por nuestra cuenta, hacerlo desde cero, como quien dice, porque fue una plataforma, no es que usáramos una plataforma de por ahí, o sea, fue una plataforma que nosotros mismos creamos y demás. Bueno, voy a hacer mención porque la plataforma la creó Leonardo Cosano, que también fue miembro de nosotros del aula, hizo un TFG con Juan Carlos Gámez Granados, que es coordinador, y cogimos una de su plataformas, que fue CTFD, que es muy conocida, y Héctor se encargó de sincronizarlo todo, de configurarlo para que todo... que incluso creo que al principio tuvimos luego un problema, pero se solucionó todo y ya iba todo perfectamente, porque yo subí los archivos, pero luego allí no se veían. Al fin y al cabo, íbamos a contrarreloj a tiempo real allí. Pero a mí me gustó mucho, porque ver que la gente, cuando ponía una flag, que era correcta, le sumaba tantos puntos, el pique entre las clasificaciones y demás, pues yo por eso me quedo con esa actividad. Las voces en el aula. Cada flag correcta se celebraba ahí. Entonces, puede ser que en un futuro hagáis una... Vamos, seguramente, ¿no? Esta actividad. Una versión 2. Versión 2. Y se vienen cositas, ¿no? El segundo cuatrimestre, yo no he dicho nada, pero ya os adelanto que va a haber un CTF mucho más potente y van a haber cositas de Blue Team, Red Team en competición real, ¿eh? A ver quién es capaz de tirar el servidor. Yo no he dicho nada, ¿vale? Pero ahí está. Ahí está ya. Pues bueno, hemos tratado bastantes temas respecto al aula de ciberseguridad y redes. Creo que se nos quedan muchísimas otras cosas por hablar, ya no solo del aula, sino del tema de ciberseguridad y de redes en concreto, que le puede interesar a estudiantes. Y bueno, también nos han quedado preguntas por el camino por realizar. Así que yo creo que, bueno, estamos en contacto para un futuro, pues en una posible segunda parte. Si os pareciera bien. Por supuesto. Vamos, un honor, ¿eh? Y bueno, animamos, como ya ha comentado Antonio, ese mensaje que ha lanzado y en general todo el episodio, a todos los estudiantes a que participen, si están interesados, obviamente, en estos sectores. Y aunque no estén, que lo prueben. O sea, esto me decía que, a mí, que vayan a escuchar un poco. Exactamente. Como cuando no me gustaba, o sea, no había probado un plato de comida y tal, y dices, pruébalo, ¿qué no te gusta? Pues mira, lo deja o cuando ya la próxima vez, pues dices, mira, mamá, no me lo ponga, porque es que no me gusta ese plato. Pues esto es igual, o sea, tú ves que luego no te mola y tal, pues mira, pues no vayas. Pero por ir encima, que es gratuito, pues no pierdas la experiencia. Además, algo se saca siempre. Te guste o no te guste, algo se saca. De todas las charlas, de todo el evento, de todo se saca algo. Aunque sea el desprecio al ponente. Pero algo se saca siempre. Y, hombre, se sacan siempre algo bueno. Perfecto. Pues agradecemos mucho la participación a Antonio, en concreto, a Héctor en concreto, y a Lola de Ciberseguridad y Redes, por supuesto. A nuestro querido Pepelu, que ha estado por aquí y lanzado también alguna preguntilla. Bueno, ha sido un placer y espero volver en un futuro. Y Antonio, Héctor, nos despedimos ya todos. Muchísimas gracias, y lo que habéis dicho antes, que no es por nuestra parte, yo creo que también habló la de Héctor, que encantado de y un honor estar aquí como segundo capítulo de este podcast que estáis haciendo el CEPS, ¿no? Y que participar la próxima vez, pues sin problema, vaya. Yo, por agregar algo a lo que ha dicho mi compañero Antonio, que si le lanzáis preguntas, que luego no las pasa, ¿eh? Alguna preguntilla así que haya quedado, encantado de responderla siempre, ¿eh? Tenemos que hablar todavía del ataque de ciberseguridad a la Universidad de Córdoba y, bueno, muchos temas que tratar. Bueno, no me saques mucho esos temas, ¿eh? Bueno, eso será, que me caliento. En otra ocasión. Como hemos dicho, agradecemos mucho a todos estar aquí en este episodio, agradecemos a nuestros oyentes, agradecemos a Paradigma Radio que nos haya dejado una vez más utilizar sus instalaciones, y nada más, os deseamos mucha suerte si no habéis hecho todavía los exámenes. Que estáis bien, dada la situación en la que nos encontramos, que sigáis bien. Y nada más, otro día siendo estudiante. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.